del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos. Buenas tardes, Víctor. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Muy bien, Víctor. Y a pesar de que ando bien yo, nos preocupamos y nos preguntamos desde la producción, Víctor, ¿cómo andan las personas que están, sobre todo las personas que han perdido la libertad en vinculación a haber roto el aislamiento social preventivo y obligatorio al cual nos está sometiendo el gobierno nacional a todes? Y sabemos que en La Pampa hay ruido, y cuando hay ruido, algo trae el río, Víctor. Sí, y también, que nunca mejor puesto que Los Redondos, señalar que todo preso es político. Sí, bueno. Y eso es lo que un poco hay que desentrañar en estas prácticas policiales abusivas y legales. ¿Sí? ¿Por qué se vienen reiterando? ¿Por qué con los distintos gobiernos siguen habiendo prácticas ilegales de la policía? Que nos remontan desde la dictadura militar hasta la conquista del oeste, ¿no? Por parte de Roca y todo, cómo generaban las fuerzas policiales o del Estado, ¿sí? Represivas, generaban todo tipo de prácticas inhumanas, ¿sí? Para conducirse de una manera que lo hacían habitual. Bueno, eso ocurre, esas prácticas se repiten, se reproducen. Hay cierta tolerancia dentro de la fuerza, y nosotros como ciudadanos y como Movimiento de Derechos Humanos queremos hacer, digamos, gestiones para que se vayan, que se terminen. Para eso hay leyes, para eso tenemos pactos de San José, Costa Rica, que están, digamos, que se expiden contra la tortura, contra los atropellos policiales, y le dan garantías y derechos a las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Y bueno, y esto, lo de la pandemia, hace que sea mucho más complejo el asunto. Pero bueno, estamos en eso. Es complejo, Víctor, como vos bien decís, la sociedad desde el principio, cuando llegó el aislamiento y ya sabíamos que probablemente iba a durar más de 15 días, empezamos a mencionar, porque se puso en evidencia, el trabajo de tantas personas involucradas en distintas instituciones, y entre ellas la policía. Hoy por hoy, uno de los titulares que anda dando vuelta es el del joven que se generó con el joven que le salvó la vida a una niña porque le practicó RCP. Allí y aquí hemos visto, cuando hemos tenido que pasar por algún retén, a agentes, tanto a mujeres como a jóvenes de la policía provincial, tratándonos con respeto, incluso con delicadeza, pero por supuesto ha estado pasando también todo lo otro, eso que por ahí son costumbres, Víctor, instaladas en estas instituciones policiales, que a pesar de un trabajo institucional que hay para que mejoren, para que se profesionalicen, e inclusive con la ley Micaela debajo del brazo, todavía parecen ir apenas desperezándose en algunos de estos sentidos. ¿El caso más grave es el de Hacha, Víctor, de estos días? Y en realidad no lo podemos poner en un ranking, digamos. Nosotros tenemos que considerar que todos los hechos son gravísimos. Pero el de Hacha, indudablemente, nos hace retrotraer al caso Canale, donde murió en una comisaría, cuando fue a la comisaría a enterarse de que tenía una denuncia en su contra y terminó muerto. Bueno, esa, digamos, eso es lo que nos hace recordar. Francisco fue, digamos, detenido por la cuarentena, digamos, no por un delito grave, sino porque había salido a buscar sus perros, y después interpretaron que un silbido. Bueno, hay detalles que no los vamos a saber hasta que llegue la justicia y los testigos y todo, pero la cosa es que por la cuarentena termina preso 4 días y aparece muy lesionado, a tal grado que todavía no se puede recuperar, está en una situación grave, compleja, y si las fuerzas policiales en la detención no pueden garantizar la vida y la integridad física de una persona, es una deuda pendiente de la democracia. Entonces no estamos diciendo que no tiene que haber Estado, muy por el contrario, nosotros tenemos que decir que tiene que haber Estado, más Estado y mejor Estado. y las cuentas pendientes que tenemos que mejorar de este Estado, tenemos que estar trabajando con respecto a eso. Bueno, y estas cosas son las que a nosotros nos ocupan y no queremos que se naturalicen. Muy bien, muy bien. Es sumamente delicado el estado de salud hoy por hoy de Francisco Vivandelli, así que esperamos también que sea este joven de 27 años un caso particular, porque se pueda recuperar y porque quede esa experiencia en una persona joven por ahí como una marca de estos excesos policiales a los que nunca nos acostumbramos y que ya nos parece que sería hora de que no existan más, Víctor. Sí, y en realidad lo que hay que entender que los excesos policiales, ¿sí?, si bien los comete un agente o un grupo de agentes, también hay una responsabilidad muy grande política, porque las autoridades, desde el jefe de policía hasta el ministro de seguridad y el gobernador, son responsables de la fuerza de seguridad, y si no tendrán que ser muy tajante en estas prácticas y apartar de la fuerza a todo personal que se desvíe de la ley. Es así, hay una ley, hay un reglamento que es para cumplirlo, si no, cualquier personal de la provincia podría hacer lo que quiera, digamos, si no nos apegamos a las leyes. Y bueno, las leyes, por más que es una norma jurídica de facto, la de la policía, que es necesario derogar y cambiar por una mejor ley de la democracia, pero también hay una connivencia de estas prácticas, como que se piensa que son, no sé, digamos que es el mal menor. No, nosotros creemos que no, con la violencia policial no llegamos a ningún lado. Hay leyes y hay prácticas policiales y además hay ejemplos en el mundo para tomar y para mejorar la fuerza policial. Entonces es una responsabilidad de las autoridades competentes, hay una responsabilidad política si omiten cambiar esta realidad. Eso es lo que nosotros estamos expresando. Sí, sí, y hay sí. Muchas cosas para hacer, ¿eh? Hay un montón de iniciativas que se pueden tomar. El año pasado nosotros estuvimos asistiendo a reuniones con el anterior ministro de Seguridad, proponiéndole hacer una ley de seguridad de la democracia para que no solamente la fuerza policial bregue por la seguridad, sino que todos los ministerios, todas las políticas públicas vayan acorde, sea una política integral la de seguridad. Claro. Hasta la del bienestar social. Y en donde esté comprendido el respeto y la garantía de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles. Exactamente. Víctor, la verdad es que además también los funcionarios del Estado provincial tendrán que revisar esto de que, lo que vos mencionabas lateralmente, esto de que si hay policías, agentes de policía, que hacen lo que les parece y siguen con aquellas viejas costumbres de manejarse a los golpes y a las patadas en los calabozos, va también a terminar siendo un vacío del poder que supuestamente tienen estos funcionarios, específicamente hablando del Ministerio de Seguridad. ¿Tenés también a la pasada, Víctor, y como para redondear este encuentro, alguna información sobre lo que estuvo pasando y que ha sido denunciado públicamente en la seccional segunda de Santa Rosa? Justamente nosotros, como Movimiento de Derechos Humanos, hemos finalizado un documento que hemos puesto público, y con respecto al tema, y nos expresamos sobre el tema. En realidad, nosotros nos enteramos de la denuncia. Ahí se entrecorta un poco, Víctor, no sé si te moviste, si cambiaste de posición, pero se entrecortó un poquitito. El comunicado al que te referís, mientras lo hablábamos, mientras estábamos empezando a conversar, yo me tomé la libertad de publicarlo, de compartirlo, para que esté en la fanpage de Radio Kermés. A ver si se te escucha bien ahora. ¿Qué nos contabas del comunicado, justamente, Víctor? Bueno, justamente en el comunicado expresamos toda esta realidad y este repudio una vez más de las barbaridades, los tratos inhumanos que ocurren en los lugares de encierro. Y las personas que están en lugares de encierro tienen todas las garantías y los derechos, salvo la circulación, la libre circulación. Creo que nosotros tendríamos que entender esa situación, más ahora cuando estamos cumpliendo con la cuarentena. La única restricción es la circulación de esas personas, que no tienen el derecho a circular por la vía pública libremente, pero sí tienen todos los otros derechos. Y no puede ser que se los trate con estos tratos aberrantes. Es así nomás, hablas de tratos aberrantes, Víctor, pero escuchamos bien, leímos bien, ¿a alguna persona la han picaneado en la segunda, en la seccional segunda? Mirá, nosotros también estamos en cuarentena y como no hay en la provincia una comisión contra la tortura, que es una deuda pendiente, que haya una especie de comisión contra la tortura y los tratos crueles, ¿sí? Que eso podría añadir a los lugares de encierro a justamente comprobar la veracidad de estos hechos. Nosotros nos estamos manejando con denuncias de familiares o de la prensa, corroboramos y vamos chequeando con nuestros recursos, pero así es que hay una persona que dijo que la había sido picaneada, ¿sí? Es terrible escuchar eso a tantos años de la dictadura militar. La verdad, que es una. Provoca escozor imaginárselo nada más, Víctor. Si esto se llega a comprobar, si esto llega a ser cierto, la verdad es que una vez que esto, que la situación se normalice, por decirlo de alguna manera, vamos a ver cómo es que pueden llegar a explicarlo desde el Ministerio de Seguridad o desde la policía y qué es lo que se hará a través de la justicia. Lo cierto es que la misma por ahí da muchas señales de velocidad y de premura a la hora de condenar a estas personas que han violado la imposición de no circular. Ahora, por ejemplo, hoy nos enteramos de que hay una persona que lo violó por dos veces consecutivas la prohibición de circular con libertad y terminó siendo condenado de modo exprés, se podría decir, del mismo modo que sentimos la semana pasada que se le daba domiciliaria a un represor, a un genocida. No sé si, bueno ya has hablado con Radio Kermés del particular, ¿no, Víctor? Sí, hemos charlado, hemos dialogado con respecto a eso, sí, la verdad es que, bueno, hay mucha ideología cargada en esas medidas exprés, ¿sí? O sea, cuando se lo condena, se lo mete preso a un chico por haber violado la cuarentena, y sin embargo, si pertenece a otra clase social, si tiene contactos, si es una persona con cierto poder adquisitivo, le hace una acta y se lo deja circular como si fuese confiable. Claro, sí, sí. Eso es clasismo, digamos. Es clasista. Es una visión clasista. Totalmente, totalmente. Es la descripción a la que hemos venido arribando últimamente y no falla nunca. La justicia es patriarcal y clasista. Bueno, Víctor, se nos consumieron los minutos, estaríamos interesados en seguir conversando un poquito más, pero por ahora este pantallazo del que nos has interiorizado y sobre todo con lo del comunicado que hemos compartido es suficiente. Te agradecemos muchísimo la premura con la que respondiste y te invito a que si tenés algún reconocimiento o alguna reflexión más, Víctor, el micrófono está a tu disposición. No, Juan Pablo, te agradecemos, ¿sí? Desde el movimiento te agradecemos esta entrevista por poder difundir, porque sabemos que en realidad la batalla es política y cultural, ¿sí? Y es muy importante que la sociedad reflexione sobre estas cuestiones, es una voz más la nuestra, pero necesitamos el apoyo y la conciencia de todo el pueblo para poder cambiar estas prácticas, ¿sí?, que se vienen dando desde la dictadura, ¿sí?, o desde mucho antes, y necesitamos tomar conciencia y repudiarla. Tal cual, tal cual. Y además, Víctor, a la salida de esta situación totalmente inédita, no puede ser que tengamos una sociedad más de derecha o que esté pidiendo más represión. Por el contrario, lo que necesitamos como sociedad, calculo yo, y decime si me equivoco, es que nuestras fuerzas de seguridad se profesionalicen definitivamente y se actualicen todos los manuales y todos los códigos de conducta de los... Por supuesto, por supuesto. En realidad, y en eso yo debo reconocer que quienes son depositarios de la mayor violencia o de gran parte de esta violencia, de estos métodos de golpes, de todos, son los mismos agentes de policía. Ellos sufren dentro de la fuerza, por sus superiores, en su formación, este tipo de violencia. Y es con ella que se forman. Por eso después la reproducen. Entonces creo que tenemos que cambiar estas prácticas en beneficio de todes. Muy bien, muy bien. O sea, es una síntesis de lo que podría ser un camino para que tengamos mejores instituciones de seguridad, definitivamente. Víctor, muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengas buena tarde. Víctor Giavedoni, del Movimiento Pampeano de los Derechos Humanos, reflexionaba un ratito con nosotros y nos interiorizaba de la situación que se viene generando en el territorio en el que vivimos, en esta cuestión tan...